Juan, para Cherry Guevara, para Mirta, para Flor, Clarita, Leticia, la mancha más alegre de la noche. Fans de John Peña y para el amigo Chimuelo.